Exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayi Shishi, muy buenas tardes, Yupa y Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guanicuna, Machicuna. Caribe y del mundo, que se transmite por supuesto por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos nuestro segmento con el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos algo más sobre la cultura afroecuatoriana y sus características etnográficas en base a lo que representa su vestimenta y peinados, ligados a su religiosidad africana. A propósito del desfile de moda afro-eshe itinerante, el lenguaje del vestir, que se realizará en el Centro Cultural Casa Oshun en el mes de marzo por el Día de la Mujer. El objetivo general del proyecto pretende reivindicar la lucha cultural del pueblo afroecuatoriano a través de las prendas de vestir, construyendo identidad y conocer el significado de los 7 colores que cada prenda de vestir está representando a los orishás dentro de la religiosidad afroafricana. Y esto es lo que tendrá este componente, esta muestra. De igual manera, dialogaremos y les daremos una cordial invitación a que participen en el taller de danza del equilibrio de la energía, espíritu, mente y cuerpo, que es en base a una metodología de la poralidad. Es un método sencillo y efectivo que sirve para llegar a la relajación curativa profunda. Es fácil de aprender, sutil, poderoso, seguro y divertido. Va a estar más adelante con nosotros para hablar de este tema tan importante y seguir conociendo este recorrido profundo con el pueblo afroecuatoriano. La maestra, la doctora, una gran amiga del programa, la compañera Rosita Mosquera, directora del Centro Cultural Casa Palenque Oshun. Bueno, también más adelante en nuestro segmento de participación ciudadana tendremos, justamente vamos a topar el tema sobre la revocatoria del mandato al alcalde Mauricio Roras de Quito, que ha sido interpuesta desde el año pasado por varias organizaciones, y lo vuelven a hacer. Incluso ayer hubo una manifestación de varias organizaciones asociadas y ciudadanos de Quito que piden la revocatoria del mandato del alcalde Mauricio Roras, el alcalde de Quito. Justamente va a estar con nosotros el compañero Eduardo Meneses, activista de derechos humanos, analista político y parte de la Universidad Popular del Buen Vivir. También el Buen Vivir es parte, miembro de la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador, y que han planteado esta revocatoria. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenida. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, en la parte técnica y control, al Pancho Viracocha, pero esta tarde nos acompaña otro gran productor, y que la mayoría de pastillas que ustedes han escuchado últimamente son editadas y producidas por el Adrián Torres, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho por apoyarme esta tarde. Bueno, si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, es muy fácil. Usted puede bajarse la aplicación desde su celular o la tablet, Play Store, y bajarse esta aplicación y escribir todo con mayúscula, Radio CCHD, y estás conectado a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi Facebook personal, Yumag Ortiz. También usted puede comunicarse al Twitter arroba Radio CCE, al Facebook Radio CCE, y también a mi WhatsApp

Así es, la maravillosa provincia de Esmeraldas. Y ya está con nosotros nuestros invitados esperados. La maestra, la doctora Rosita Mosquera, una gran amiga del programa, y que vamos a saludar por el momento porque nos vamos a ir a un corte musical, mi querida Rosita, antes de entrar con tu entrevista. Bienvenida, saludemos. Ache, pa' ti, pa' mí. Eso, y también está ya Eduardo Meneses, que con él vamos a tener dentro del segmento de participación ciudadana. Justamente vamos a hablar sobre la revocatoria del mandato propuesto para propuesto por varias organizaciones sociales y ciudadanas de Quito para la revocatoria del mandato del alcalde Mauricio Rodas. Justamente Eduardo Meneses está con nosotros. Bienvenido, querido Edu, qué gusto a los tiempos. Muchas gracias por la invitación, gracias en este momento tan importante para la ciudad, importante tener esta voz aquí, ¿no? Aquí, así estamos. Y también doy la bienvenida a Maritza Rubiales. Bienvenida, Maritza. Gracias. Y con ellos más adelante vamos a hablar justamente de este tema tan importante que nos atañe a todos los quiteños y quienes vivimos en la ciudad de Quito. Y sobre todo, no olvidarnos que nuestra historia es milenaria. Y como siempre lo repetiré, no tenemos 500 años de historia. Ese Quito insurgente está más vivo que nunca en estos momentos. Bueno, ahora sí, mi querido Adrián, nos vamos al corte musical. Y nos vamos con el disco de la Karina Clavijo. Con una investigación muy importante que hizo, que sacó dentro de toda la musicalización del pueblo afroesmeraldeño, sobre todo saberes musicales afroesmeraldeños. Entonces justamente nos vamos a ir con la canción intitulada San Martín, Arrullo Bundé, de Papá Roncón y las Cantoras de Borbón. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. A esta casa yo no había venido, y a esta casa yo no había venido, y el amor del arrullo es que me ha traído, el amor del arrullo es que me ha traído. Ay, a esta casa yo no había venido. Ay, a esta casa yo no había venido. El amor del arrullo es que me ha traído, el amor del arrullo es que me ha traído. Buena noche, prima hermana. Me ha traído. Ay, yo a esta casa yo no había venido. Hola, soy Salva. Le mando un saludo muy especial para el programa de mi amiga Yuma Cortiz en la radio de la Casa de la Cultura. Mujer traicionera, mujer, me volviste loco, loco, loco. Ahora solo pienso en volver contigo, mujer. Un gran saludo para todos y todas desde acá de Esmeralda, pero estamos en la capital con esta tremenda lluvia que nos hace sentir arrejuntada. Un gran saludo para mi gran amiga Yuma Ortiz desde el trazo de nuestra identidad. H, carajo, para todos y todas. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Afirmo que era mi alma, pero mi corazón recibí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, a un feliz que me roba, recibí prenda del alma. Recibí prenda del alma como anhelo de papel, luego a tus manos lleguen pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis descreír, consolarme con tus letras y no me dejéis morir. Con el ritmo de marimba de Don Nasa y de esos hombres y mujeres sabios que han mantenido ese legado y ese patrimonio del arte y de la música, ese legado de resistencia y de cultura e identidad del pueblo afro-ecuatoriano y de todas y todos los ecuatorianos. Le reitero la bienvenida a una gran amiga del programa, una mujer guerrera, reivindicadora de derechos y de cultura de su pueblo y de las manifestaciones culturales que tiene nuestro país, a la maestra, a la doctora Rosita Mosquera. Bienvenida. Justamente les decía en el inicio, en la introducción del programa, que hoy vamos a seguir conociendo, como habíamos quedado con la Rosita, por lo menos una vez por mes, contar con su valiosa presencia e ir conociendo más profundamente al pueblo afroecuatoriano, en su verdadera dimensión, sin folclorizar, sin prostituir lo que representa esas manifestaciones culturales, tan importantes de resistencia, pero sobre todo de desarrollo en parte a su identidad y dentro de su realidad sociocultural. Bueno, justamente vamos a hablar sobre la parte etnográfica y hablar sobre los trajes afroecuatorianos con identidad. Justamente en el mes de marzo, en la Casa Centro Palenque Oshun, Cultural Oshun, dirigida por la maestra Rosita Mosquera, tienen varias actividades durante el 2018 y varias actividades y eventos ya institucionalizados. Justamente parte de esta investigación y significado de la vestimenta y de los accesorios que utilizan las comunidades afroecuatorianas de manera cotidiana, de fiesta o ritual, tomando en cuenta los colores que se utilizan. También el diagnóstico sobre las prendas de vestir de los personajes mitológicos del manglar y las vestimentas afros más usadas en las comunidades. Y sobre todo la presentación de estos productos que van a dar esta muestra maravillosa de trajes en el mes de marzo. Y el objetivo, reitero, es que se proyecte y se reivindica la lucha cultural del pueblo afroecuatoriano a través de las prendas de vestir, construyendo identidad. Y va mucho más allá, tiene ligado a su religiosidad de origen africano y que de alguna manera tiene su significado, estos siete colores básicos que cada prenda de vestir tiene dentro de lo que va a ser esta importante muestra y este desfile de trajes. Es siete significados de colores de vestir de los orishás, querida Rosita Mosquera, bienvenida. Bueno, tienen varias actividades ustedes durante todo el año y bueno, y este año no a seguir guerreando, a seguir trabajando por la juventud afro y por sobre todo por mantener ese patrimonio vivo y importante, y eso es parte de nuestra memoria histórica. Reitero, y soy monotemática, porque de alguna manera no se le sigue dando el apoyo real a los actores y gestores culturales. se hacen políticas adecuadas, hay una ley de cultura, pero los actores y gestores culturales, en este caso, como la Casa Oshun y la Rosita Mosquera, que hacen un trabajo desinteresado, autogestionado, no puede seguir siendo autogestionario. Tiene que que se financie este tipo de proyectos, porque es parte de nuestra identidad, es parte de la construcción de nuestros procesos. Mi querida Rosita, bienvenida, qué gusto tenerte nuevamente en esta tu casa. Bendiciones, realmente Yumat es una mujer admiradora que siempre está invitando para que vamos parafraseando y aprendiendo y desaprendiendo lo que hacemos en nuestros territorios. Realmente es un placer y un honor que los orichas nos tengan en este día tan maravilloso del día miércoles. Venía practicando una frase en yoruba. El día miércoles significa churuchukumá. Entonces, eso hay que irse aprendiendo estas palabritas, estas lenguas yoruba, que son muy importantes en nuestras comunidades. ¿Por qué son importantes? Rescatar ese lenguaje de sus primigenios del pueblo africano y en actualidad dentro de lo que conlleva el pueblo afroecuatoriano. Así es, porque realmente estamos ligados, porque venimos desde nuestros palenques que nos arrastraron, nos sacaron sin querer realmente, pero estamos acá guerreando, como suelo decir, ¿no?, y luchando para no perder esta identidad cultural que dejaron nuestros ancestros, y hay que seguir, como lo decía el hermano Juan García Salazar, hay que desaprender para aprender, pero haciendo con todo el conglomerado que se encuentra en nuestros territorios. Así es. La Casa Oshun ha venido haciendo varias actividades y este año no puede faltar. Dentro de eso se está planificado, primero, próximamente un taller este 20 de enero, que justamente lo decía al inicio mi querida Rosita antes de entrar de los trajes, para no despistarnos del tiempo y el espacio. Justamente ustedes van a realizar un taller de danza de equilibrio de la energía, espíritu, mente y cuerpo de la población, que es un método sencillo y efectivo que nos sirve para llegar a una relajación curativa profunda. Es fácil de aprender, sutil, poderoso, seguro y divertido. Esto va a ser el día 20 de enero. Iniciemos sí. Por ahí. ¿De qué se trata este taller? Ya este taller justamente se trata para restaurar nuestra mente, nuestro espíritu y cuerpo realmente, ¿no? A través de los tambores. Si no hay los tambores, no podemos purificar este espíritu. Vamos a limpiarnos justamente a través de los pasos corporales, bombo, marimba, kununu y guasá, para ir retomando toda esta energía de este 2018. Ese tiene esa finalidad. Y siempre complementado e integrados con la cultura afro, ¿no? Y la música y los tambores son curativos. Exactamente. Y realmente no lo podríamos como encasillar, solamente tienen que ir la gente afroecuatoriana. No, está abierto para todo público, porque todos y todas sentimos en nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo el tambor. Así es, tenemos nuestra herencia india afromestiza, como decía Lenin Ortiz. Ay, digo yo, así es mi querida Rosita. Entonces, este taller va a tener un costo de qué hora y dónde se va a organizar. Ya, esto se va a realizar en la calle Madrid y 12 de octubre. Donde ahora está funcionando el Centro Cultural Casa Oshun. Casa Oshun, ahí son las instalaciones de socioempleo. Ya. Vamos a iniciar de 10 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Y ahí tiene algún costo, mi querida Rosita? Sí, un costo voluntario. Ya, bueno, que pase por lo menos los $5 o $10, compañeros, por favor, los que asisten, hay que aprovechar. Y eso es, me encanta la Rosita porque es tan, siempre tan abierta, ¿no? Ella es lo que ustedes puedan dar, pero también lo que ustedes van a recibir es muchísimo, es parte de la transmisión de ese conocimiento. Volviendo a las actividades y que pronto se va a realizar en el mes de marzo, justamente este desfile para visualizar, reivindicar al pueblo afroecuatoriano en base a su parte etnográfica, parte de su vestimenta, que va ligada justamente con la religiosidad de los orishas. Ya, realmente vamos a hacer, estos talleres son itinerantes, la presentación de estos trajes vamos a realizarlo primeramente en Imbabura, Carchi, Esmeralda y Pichincha. Estamos coordinando justamente con las autoridades de estos territorios para fortalecer esta identidad cultural a través de los trajes con identidad propia. Y con estos trajes lo que queremos demostrar es que el pueblo afro estamos reivindicando esta gran lucha, porque si no nos unificamos no va a pasar absolutamente nada. Ya se están yendo los mayores y nos estamos quedando sin este acervo cultural. Y ese traspaso del conocimiento. Exacto, este traspaso del conocimiento es como decía el hermano Juan García Salazar, el pase de mano. Así es. Porque él ya nos dejó este gran legado y debemos de seguir. De aquí a mañana yo no soy eterna, yo tendré que partir al mundo astral. Ahorita estamos en el mundo físico. Y uno tiene que ir aprendiendo del uno, del otro, ir luchando. Realmente cuando tú no haces nada es como que estás perdiendo el tiempo. Una hora que tú estés sentado sin hacer nada, como que has perdido 10 años. Más bien hay que luchar para que esto siga avanzando el proceso y dejándole este gran legado a los niños y niñas que tienen que sentirse realmente orgullosas y orgullosos de lo que son a través de estas prendas de vestir. Como cuando utilizamos el color verde, tiene un gran mensaje. Exacto. Vos hablas dentro de esta muestra y de esta composición y sobre todo de lo que representa y la simbología y el significado de los colores que van ligados, reitero, a la religiosidad, a los orishas. ¿Sería o no? ¿O estoy equivocada? A la espiritualidad, porque no mucho de la religiosidad, no, más bien a esta parte espiritual, ¿ya? De este sentir desde los tambores africanos. Ya, y vos me manifestas que son 7 colores, que cada color representa a un orisha. Y esto va a estar representado y plasmado en estas vestimentas maravillosas que justamente tenemos aquí, unas blusas hermosas que la Rosita, a través del taller de confecciones y artesanías del Centro Cultural Oshun, que ha beneficiado muchísimo y ha trabajado con muchas mujeres refugiadas que vienen de otros países, huyendo de la violencia por muchos otros factores, y que de alguna manera el Centro Shun les ha dado acogida para aprender y desaprender y aprender en conjunto, como tú dices, ¿no? En base a esa espiritualidad y los colores y el significado y la simbología. Ya, totalmente. Con las mujeres refugiadas estuvimos trabajando y justamente con ellas el año pasado, en marzo, hicimos el desfile de moda con identidad propia en el Cumandá. Manda. Fue un éxito, ¿no? Totalmente. Y ahora están motivadas para seguir otra vez con este proceso y está bien, porque si nosotros no nos empoderamos, ¿quién más? Y ellas ahí fueron desaprendiendo para aprender justamente de los orichas. Si utilizamos el color rojo con blanco, estamos representando a Changó, al dios del cielo, del trueno y el del relámpago y de la música y del baile, carajo. Si eso no, de la vibración, hecho, del ritmo. Exactamente. Entonces ya cuando se colocaban... Qué hermosos vestidos y trajes. Cuando se colocaban estos trajes, se sentían que estaban llenas de energía. Totalmente usted es el que le pone la vibración al traje que carga. Y se conecta con el orisha respectivo. Exactamente. ¡Qué chévere! ¡Qué carajo! Ahí me emociono cuando... Así es, mi querida Rosita. El color verde y negro y morado representa a Oshun. A Ogun, ¿ya? Que es el, cuando te colocas este traje, tú transmites ese secreto, ese mística que tú cargas al caminar, la sensualidad del ser, ¿no? ¿Ya? ¿Y el color verde? El color verde representa a Osaín, al dios de la naturaleza, de los palos, de las hierbas, de las plantas, de la tierra, de todo lo que usted encuentra en esa naturaleza, está representando este color verde, donde usted transmite esa sabiduría que está hermosa, bella y radiante. Y es lo que en el fondo representa el pueblo afro. Eso es así, la alegría, la sinceridad, la fraternidad, la lucha, la reivindicación. Es parte de la cotidianidad. Desde cuando hacen un plato de comida, siembran o van por el río o hacen sus mingas, está presente ese patrimonio tan importante del pueblo afroecuatoriano. Es un complemento los trajes, mi querida Rosita Mosquera. Pero también tenemos el color azul y blanco, ¿ya lo dije o no todavía? No, el color blanco que representa Obatalá, yeah. Es decir, esa paz, esa pureza, como lo decía Yomás, ¿no? uno lo entrega todo. Cuando alguien va a nuestra casa y estamos haciendo nuestro tapao, no comemos solo, tenemos que compartirlo con todos los que llegan. Eso es una verdadera inocencia y pureza, y el compartir con los demás que caracteriza al pueblo afro, también es importantísimo decir. Así es, y el color azul blanco representa a su querida Yemanjá, yeah. a la diosa del océano, exactamente, de los mares, de agua salada. Y aquí es donde esta mujer, cuando carga estos trajes, se siente toda una diosa, una princesa. Cuando usted ve ese color que carga como eléctrico, el azul eléctrico, ¿no? Es como, tiene una vibración que te conecta con tu ser. Qué increíble, ¿no, querido Edu? ¿Qué les parece, querida Marisa? O sea, es la compenetración, y que esa parte espiritual a veces la dejamos a un lado los seres humanos. Pero el estar ligado en este espacio y tiempo tiene una íntima relación con la madre naturaleza, hombre naturaleza, y que eso es lo que nos da la posibilidad de ir entendiendo, construyendo y compartiendo y mantener vivo nuestro patrimonio, como reitero, sin folclorizarlo, sin desviarlo de su real dimensión, de lo que representa, porque todas estas manifestaciones, la música, todo lo que representa el patrimonio inmaterial, intangible, que posee nuestro maravilloso y diverso país llamado Ecuador, eso es lo que representa. Por muchos años es la resistencia cultural de los pueblos a través de su memoria, de su cultura, y que de alguna manera eso ha dado como pauta ir desarrollando otros procesos importantes y otros procesos de organización en territorio, y que los hombres y sobre todo las mujeres afros vayan transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones. Es así como ustedes han venido trabajando desde el Centro Cultural Casa Palenque Oshun, y que antes estaba ubicado en Carapungo, que ahora está en la 12 de Octubre y Madrid, donde en el mismo edificio donde funciona Socio Empleo. Entonces, el taller que viene este 20 de enero, ya la próxima semana, ¿de a qué hora exactamente empieza? A las 9 de la mañana. 9:30. 9:30, todos invitados y todas, a ver si nos juntamos Edu y Mari para ir a conectarnos dentro de estos. Y sobre todo, los diferentes talleres productivos que generan identidad, pero también generan la posibilidad de seguir trabajando con nuevas generaciones, con nuevos jóvenes, niños, hombres y mujeres, y tras esa transmisión de los abuelos y las abuelas, que para todos nuestros pueblos, dentro de nuestras comunidades, sean andinas o afros, es de vital importancia para seguir. ¿Dónde ustedes han logrado, mi querida Rosita, de mantener o poner en algún lugar estos maravillosos trajes que nos has traído a mostrar? ¿Dónde lo comercializan? ¿Dónde la gente puede observar o comprarlos? Bueno, realmente estamos allí en la dirección La Madrid y 12 de Octubre, y cuando... Ahí también tienen los talleres y la tienda. Los talleres, la tienda y artesanía. Bueno, estamos realmente como reconstruyendo este espacio, y cuando las madres de familia lo socializan en las escuelas, colegios, ahí vamos a dejar las prendas de vestir cuando nos piden, pero realmente no hay como un mercado así para tenerlo ahí a la disposición. Lo tenemos, esperemos este año, si los orichas permiten, se abren los caminos para poder tener una tienda bien fortalecida con esta identidad propia. ¿Cómo se sienten como pueblo afro, como actores y gestores culturales en la actualidad? ¿Cómo se ha venido desarrollando la cultura? ¿Qué vialidad ustedes? ¿Hay apertura, no hay apertura? ¿Falta políticas? ¿Qué hacer, Rosita? ¿Cómo está el pueblo afro ligado al desarrollo cultural y la reivindicación de sus derechos en base a su patrimonio? Y en base a nuestro patrimonio, el pueblo afroecuatoriano, como siempre, le toca remar, luchar para poder conseguir lo que tiene en mente, porque las políticas públicas en sí no es que están como ahí a favor de la cultura, como yo suelo decir, y justamente la semana pasada estuvimos en reunión con el ministro, que más bien uno como ciudadano está aportando a estos procesos culturales. No estamos esperando que el papá Estado nos dé nada de paternalismo, nada de porque paternalismo. No ha habido en este caso. Nosotros más bien estamos dando a la sociedad para que se vea el realce y el aporte que se está dando, porque si nos quedamos todos los ciudadanos y ciudadanas como cruzados de brazos esperando que el papá Estado nos dé, no avanzamos totalmente. De una manera u otra, todos estamos aportando desde el género, desde los derechos sexuales reproductivos, desde los compañeros del manglare. Todos estamos en este proceso para que avance. Que avance, pero si bien es cierto, no podemos esperar todo del papá Estado, pero tampoco se le puede deslindar de las responsabilidades al Estado, mi querida Rosita y queridos tienes amigos. Es parte de nuestros derechos como ciudadanos, eso nunca hay que olvidarlos. No es un favor que el Estado nos hace, es nuestros derechos. Tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Y la mayoría de estos grupos de organizaciones de base, de territorio, han sido con autogestión, dándose hombro con hombro, pero no puede seguir así, tiene que seguir un fondo específico, no solo los fondos concursales, sino este tipo de eventos que ya están institucionalizados, y como el Diáspora, por ejemplo, entre máscaras y máscaras, ¿cuántos años? La décima edición fue el año pasado, y que de alguna manera deben tener el aporte real y equitativo, así como se gastan millones de millones en que no estoy, que bien por Loja, la provincia maravillosa de Loja, pero realmente son muchos millones de dólares que de miles de dólares que se gastan. Entonces, de alguna manera tienen que redistribuirse equitativamente para todos los sectores y gestores culturales. Esa es simplemente una opinión. Buena acción de redistribuirse los recursos, ¿no? Para que haya una equidad, pero estamos en desigualdad y desequidad. Entonces, ¿y si ustedes eso han planteado al ministro? Sí, sí hemos planteado siempre la cosa, sí se va a hacer. Ahorita estamos en un proyecto de hacer algo de lo que tú mencionaste en Loja. Un festival enorme, grande para hacerlo en Esmeralda. Qué maravilloso. Entonces, fue. Estamos en esa lucha para, como no, de mi boca no sale la palabra, la gran lucha, la reivindicación, y entre todos para ver cómo vamos a realizarlo. Aunque un millón que nos dé, lo haríamos. Trabajaríamos 5 años. Un millón, carajo. Así es, mi Rosita. Bueno, vamos a seguir conociendo eso. Y también está ligado estas prendas de vestir con los tocados y los turbantes que ustedes utilizan, mi querida Rosita, y que tienen también un significado, y que algo hablamos ya en el anterior programa que llegaste acá a la radio, mi querida Rosita. Bueno, te decía que estas blusas tienen 3 usos. Tiene ya. Este perdón que estoy con el micrófono medio mal, perdón. Turbante. Se coloca blusa y te lo pones de punta o de frente, y luego de esta te puedes hacer la bufanda. Entonces tú te haces la bufanda, luego de esto te hace el turbante, dependiendo, por ejemplo, este que cargo significa que estás segura de lo que dices y de lo que haces. Increíble, ¿no? ¿Ustedes sabían eso, Edu y Maritza? No, para nada. Y también es también otra para cuando eres soltera y otra cuando eres casada. A ver, ¿cuál es la de soltera? Que eso nos interesa. La de soltera es simplemente te colocas sin ningún nudo hacia adelante, porque realmente no sabes nada de la vida. De la vida, está solterita, está pura. Virgen y casta. Qué linda. Como algo así, nada, entonces en la comunidad cuando estás así, entonces ya sabes que estás solterita y disponible. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y ya cuando eres casada? Cuando ya tiene compromiso. Ya se tiene compromiso, ahí sí ya son representativos con los nudos, porque ya vienen el caminar, el tejer de todo, ¿no? Entonces ya viene todo el y el que tejer. Cargas puesto ahora, el que te el turbante que estás puesto, es el que estoy segura de lo que digo y de lo que hago. Qué maravilla. Y el de la espiral es el que se el inicio, vienes, te tejes, vas tejiendo todo tu conocimiento, tus saberes, tu energía, y va. Y luego de esto, tú ya al tejerlo todo como una trencita, ya le das el giro, el giro, el giro, el giro, el giro. El espiral. Sí, ajá, y te colocas aquí. Dependiendo, tiene que ser como más grande el turbante para que de acuerdo a eso se vea el volumen, ¿no? Del inicio y del final. ¡Qué maravilla! Oye, es conocer. En el anterior programa, les comento, queridos amigos, y los que recuerdan, y el Edu y la Marisa, hablábamos todo de los manglares, de las recogedoras de concha, ¿no? Es ir conociendo porque desconocemos. Y yo digo que cuando uno desconoce, no valora, y lo que no se valora, no se preserva, ¿no? Entonces es así. Yo creo que tenemos tanto por conocer, y es la única manera de que nos respetemos mutuamente y nos sintamos orgullosos de ser lo que somos, de tener los orígenes de esta diversidad cultural tan maravillosa. Mi querida Rosita, y bueno, Dios, las otras actividades, ¿qué más se plantean hacer? Mantener el diáspora, ¿qué más? Para ir terminando. Sí, sí, como siempre, la diáspora tiene que irse dando igual, con recursos o sin recursos del Estado. Ya aquí ya me dio una buena lección, ¿no? Que el Estado también tiene la responsabilidad de estas actividades que uno hace. Entonces hay que ir a tocar puerta para que también sepan lo que uno está haciendo, ¿no? Porque la diáspora realmente ha sido con autogestión, y unos que otros han ayudado para el fortalecimiento de esta diáspora, que significa diáspora entre máscaras y máscara, dedicada a la mujer migrante. Por eso que Yumach siempre habla de los refugiados, de los migrantes, porque están siempre involucrados en este proceso de la diáspora de Casa Ochun. Y siempre los talleres están pendientes con los niños, los jóvenes, madres de familia, que están trabajando para no perder la identidad, porque siempre cuando uno ya deja estos procesos, como que se olvida de esta responsabilidad que dejaron nuestros mayores, el encargo, que así sea que estemos trabajando en los cargos públicos, también debemos de estar en nuestro territorio, en nuestro terruño, apalancándonos para que no se pierda eso, porque si se pierde estamos fregados. Así es, mi querida Rosita. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Rosita Mosquera. Los trajes a disposición en el taller, en el Centro Cultural Palenque Casa Ochun, ubicado en la 12 de octubre en Madrid, donde en el mismo edificio donde funciona Socioempleo. Así que ustedes pueden asistir, y no se olviden, este 20 de enero, el taller en base a tambores, a la danza, una curación espiritual y una conexión con su cuerpo mismo, y obviamente con todos esos orishas africanos. Así es, mi querida Osita. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Muchas gracias. Bueno, mi querido Pancho, ya llegó mi querido Pancho. Lo había saludado. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer nuestro segundo corte musical, por favor. Y nos vamos con Pura Samba, un grupo argentino, y con la canción intitulada Oscura de Piel Besada. Enseguida regresamos ya con nuestro segmento de participación ciudadana. No olvidemos que está el Eduardo Meneses y la Maritza Rubianes. Ellos son parte de diversas organizaciones sociales que han pedido y se han juntado por este año más para pedir la revocatoria del mandato del actual alcalde de Quito. Enseguida regresamos. Besada su piel oscura, deseada como ninguna. Se fue por la noche larga, perdida en los tamboriles. Detrás de una estrella negra, sus ojos como candiles. Mandinga prendió la mecha cuando en el baile se desató. El fuego de sus caderas volcó en la hoguera. Su resplandor que nunca alcanza por un abismo se la llevó. Por la danza fue y allí se perdió, y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel, y la morenada enamorada la quiso bien. Tere que tere que tere que tere que tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere t día, el alba quemó carbones que de las notas brotaban como las chispas traviesas que ella bailaba, bailaba. La raza siempre es la raza, desde su sangre se reveló, fantasma que vuelve y pasa, la vieja raza. De piel besada, tal vez mandinga la enamoró por la danza, fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel. Y la morenada enamorada la quiso bien. Me llamo Eduardo Meneses, soy parte de la Universidad Popular del Buen Vivir, que es miembro de la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador. Y bueno, queremos dar un gran saludo a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es muy importante que estos espacios existan en la radio para poder profundizar nuestros debates. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, a reiterar la bienvenida al Eduardo Meneses y a la Maritza Rubianes que están aquí. El Eduardo Meneses pertenece, bueno, es un analista político, es actor de derechos humanos, defensor, activista. Bueno, el Edu es una parte universitaria, en los jóvenes. Realmente el Edu tiene una larga trayectoria, sobre todo de compromiso. Y de las luchas por las causas justas, ¿no? Eso es súper importante decirlo. Un chico, un hombre de la patria grande, muy definido en lo que él hace y propone, y sobre todo su compromiso revolucionario, tengo que decirlo, el Edu Meneses. También, como les decía, está la Maritza Rubianes, ella es del Movimiento Animalista del Ecuador, y varias organizaciones sociales desde el año pasado vienen protestando, vienen expresando su malestar por la pésima gestión, como yo cada programa lo digo, de la pésima gestión que viene realizando el actual alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas. El año pasado varias organizaciones, incluso movimientos políticos, ya hicieron esta solicitaron la revocatoria del mandato. Nuevamente, justamente en estos días han estado organizando, saliendo a las calles, varias organizaciones, movimientos sociales y la ciudadanía en general, para solicitar nuevamente la revocatoria del mandato del actual alcalde de Quito, del Mauricio Rodas. Mi querido Eduardo Meneses, bienvenido nuevamente, lo mismo a la Maritza, va abierto desde micrófonos. Quería, ¿por qué pedir el revocatorio del mandato del actual alcalde de Quito? Bueno, esto es algo que no es nuevo, ¿no? O sea, así como es. Como tú lo decías, ya se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, son varios años en que se está manejando esto. Diríamos que desde casi el comienzo de la alcaldía de Rodas apenas comenzaron a pasar algunas de estas trágicas gestiones que ha venido haciendo el alcalde desde sus inicios, ya comenzaron a alzarse estas voces, ¿no? Digamos que en este momento se está fraguando un contexto cada vez más fuerte, porque ya no solo son cuestiones de gestión administrativa, sino que ha costado la vida a gente, ¿no? Recordemos lo que pasó en el Troje, en que murió alguien ahí. Han habido unos desaciertos terribles en la gestión de la alcaldía. Recordemos lo que fue dejar a Quito 3 días sin agua, sin hablar de los baches de la ciudad. Ahora la cuestión de sanitaria, la basura, de basura, que está en este momento en una crisis terrible en Quito. Y más allá de eso, han habido una violación de derechos terribles, como la violación de participación ciudadana, de la que vamos a hablar justamente. Qué importante, Edur, mencionas esto, sobre todo el atentado a los derechos ciudadanos, ¿no? Porque la ciudad tiene derechos, pero también los ciudadanos tenemos derecho. Súper mala visión, sin planificación, en el sentido también de los famosos quitocables, que la gente realmente aquí lo hemos compartido, entrevistas con los perjudicados de la parte del San José del Condado, también del Bicentenario, no sé si ya todavía se les ha entregado ya las viviendas a la gente del Bicentenario, y sobre todo el maltrato, la falta de socialización de los proyectos, y también, ¿por qué no decirlo?, los actos de corrupción que deben haber y que no se habla, no se visualiza, como el señor que ya acabó de salir preso, que fungía como asesor y que disponía y mandaba y hacía lo que le daba ganada en el municipio, y no se ha dicho absolutamente nada de ello. Entonces, la ciudadanía, los barrios se quejan continuamente, no hay servicios, no hay adecuaciones, no hay una mantención y un desarrollo de la parte territorial urbana y de lo que es la parte mucho peor en la zona rural metropolitana. Mi querida Maritza, ¿cuál es la posición de ustedes como ciudadanos y por qué pedir la revocatoria y qué se debe de hacer? Ya se ha pedido varias veces el año pasado, no se ha llegado a ninguna conclusión, hay un consejo municipal muy ausente, tengo que decirlo, o sea, hay una división, pero nadie se pone en los pantalones y las faldas por Quito y dice, bueno, ya basta y tenemos que también hacer auditorías y sancionar y tomar medidas, porque así la ciudad de Quito está en total abandono, mi querida Marisa. Lo que acabas de decir es importantísimo. Se ha recorrido muchísimo camino, se ha hecho muchas cosas a nivel institucional y a nivel legal. Nosotros como animalistas pusimos un proceso de revocatoria a Mauricio Rodas con una corte provincial que decía, sí, ustedes tienen razón, Mauricio Rodas violó su derecho de participación ciudadana en la iniciativa popular normativa que nosotros metimos en el Consejo Metropolitano de Quito. Y aún con la corte diciendo, en efecto, tienen razón, el CNE nos dijo no. Negó nuestro proceso de revocatoria. Entonces, con todos los antecedentes que tenemos y con todos los mecanismos a los que hemos echado mano, porque tenemos también un proceso de destitución en la corte, que está ahí dormidito y tranquilito y no se mueve para nada. Entonces, con todos los motivos que tenemos y con todas las cosas que hemos hecho para llegarle finalmente a Mauricio Rodas, él sigue sentado ahí. Y no da explicaciones de nada. Absolutamente. Y lo que decíamos ayer es importante. Recordemos en dónde estaba, qué cabeza iba a rodar con el tema de Odebrecht. Ah, esto también me olvidé. ¿Qué cabeza iba a rodar? Era la de Rodas. Y no la de Glass, exactamente. Y no la de Glass, exactamente. Pero obviamente que rueden todas las cabezas que tengan que rodar, desde luego. Así es, ¿no? Pero era Rodas quien estaba así a puntito, a un pasito, hasta que... Algo pasó. Se dio el cambio de gobierno. Así es. Ahora Rodas está blindado. Entonces esa es la preocupación que tenemos. Nosotros como animalistas hemos, como te digo, hecho varios procesos. Nosotros estamos involucrados, hay que decirlo, estamos involucrados emocionalmente en esto. Nuestros hermanos animales están siendo torturados y masacrados en Belmonte y en Las Galleras todos los fines de semana. Y a pesar, mi querida Maritza, que hubo una consulta popular y que realmente disculpen la expresión, o sea, les vale un pepino. Y va encima, por encima de los ciudadanos ecuatorianos que decidimos decirle no a al arte, entre comillas, taurino, ¿no? Que podemos respetar, pero no estamos de acuerdo, ¿no? Pero dijimos no. Y no se ha respetado en absoluto tampoco, ¿no? Entonces es también como en afrenta continua al pueblo, que no se tiene que olvidar Mauricio Roda y todos sus aliados, que parte de la herencia quiteña es la insurrección. Totalmente. ¿No? Y parece que estamos adormitados y también, no sé si falta más organización. ¿Y qué es lo que faltaría? ¿Cuántos votos, cuántas firmas se requiere para poder pedir esta revocatoria del mandato, mi querido Edu? O sea, lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Como dice Maritza, hemos hecho de todo en la vía institucional, legal. Uh-huh. Ha habido de todo, ¿no? Desde un proceso de revocatoria que se hizo en base de una corte que demostró que habían sido violados los derechos y la ley. Quiere decir que tenemos un alcalde que ha violado la ley, que eso fue dictaminado por una corte y que aún así no pasa nada. Se han hecho todos estos pasos por la institución, por las vías legales, por las vías de participación. Se negó a uno de nuestros compañeros participar en la silla vacía, lo que fue otra violación de participación, de los derechos de participación. Es una falacia la silla vacía. El alcalde le vale un reverendo pepino. Disculpen nuevamente la expresión. Pero justamente después de todo esto, aquí hemos vuelto, a lo que tú dices. Volvamos a estas raíces insurreccionales que tiene Quito. Nos hemos dado cuenta que no nada va a moverse si es que el pueblo de Quito no se organiza y se levanta para demandar sus derechos. Porque en este momento la articulación y las artimañas politiqueras que se han dado están protegiendo a los más poderosos, como lo han hecho históricamente, y ya es hora de que el pueblo se levante. Justamente lo que sucedió ayer en una convocatoria que fue bastante autoconvocada entre varios de los movimientos y de los activistas que están en Quito demandando ya que se vaya el alcalde, nos sorprendió mucho la convocatoria que tuvo. Hicimos una convocatoria que tuvimos 3 días para hacerla porque ya estábamos hartos, surgió en redes sociales. Fue un éxito. Habían casi 150 o 200 personas el día de ayer. Pero esas personas vinieron a ver, primero para medir. Y al sentirnos fuertes todos dijimos, la próxima volvemos muchos más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Justamente a tu pregunta de hacia dónde vamos. Hay varios procesos que ya están lanzados. Hay unos que están dormidos, como que decíamos este del proceso de destitución, que está dormido porque está en estas marañas politiqueras institucionales. Uh-huh. Está el proceso de que hemos pedido las firmas para un proceso revocatorio, o sea, para un referendo revocatorio. Eso está en manos del Consejo Nacional Electoral. En este momento el Tribunal Contencioso Electoral está tratando eso y nosotros estamos confiantes de que eso va a seguir avanzando. En el caso de que eso suceda, vamos a tener una tarea enorme las quiteñas y los quiteños de ir a recoger firmas. Yo no dudo que haya la voluntad de hacerlo, pero va a ser una tarea fuerte. Y eso, a eso de una vez aprovecho para decirles a todos los y las radioescuchas que estemos listos, porque el rato que eso salga, si es que logramos hacer, y yo estoy confiado de que eso vaya a salir, nos va a tocar a todos ponernos a trabajar, ¿no? Y nosotros creemos que para ¿y por Quito? Aquí no se trata de partidos, de nada, es una cuestión de dignidad de los quiteños. No podemos seguir así, le falta un año y no podemos dejarlo ir así, que si no ve las cosas claras, dejando una ciudad realmente desabastecida, o sea, realmente parece que no tuviéramos alcalde, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en estos 15 años no hemos tenido el peor alcalde, me atrevería a decirlo, de estos 15 últimos años. Y es que hay un tema importantísimo. La palabra que acabas de utilizar es importante. Escuchamos por ahí también en redes sociales, no, pero si ya falta un año, ya se acaba, ya se va. Ese no es el tema. Así es. El tema no es ese. Mauricio Rodas, la peor cosa que hizo Mauricio Rodas fue atentar contra la dignidad de los quiteños. Así es. El quiteño se siente indigno. Ayer decíamos, se siente doliente de su ciudad. Así es. Le duele ver la ciudad como está, y tantas cosas que han pasado, tantos muertos, porque hay muertos, compañeros ciclistas que han muerto porque es una vergüenza la movilidad. Así entonces, es. La dignidad del quiteño está atentada. Y hay algo que es muy importante frente a todo este proceso, es que no se trata solo de que se haga este proceso por Rodas, ¿no? La idea es que el pueblo tome de nuevo conciencia de la fuerza que tiene cuando se organiza y que venga quien venga después de que saquemos Rodas, porque lo vamos a sacar, sepa que aquí tiene un pueblo organizado, un pueblo bien parado, porque nada nos garantiza que mañana cualquiera de los alcaldes, porque no olvidemos y los futuros candidatos tampoco, no tenemos mucho buen auguro, mi querido Rodríguez. Todos los partidos y todas las organizaciones políticas han estado mezclados en estos meollos politiqueros que han hecho que no podamos sacar a Rodas, todos, no hay uno que se salve de esto. Entonces lo que quiero decir es que el pueblo quiteño va a tener que organizarse y sea quien sea que venga después, va a encontrar a la gente de Quito Cables, que está en contra de Quito Cables, parado. Va a encontrar a la gente del barrio Bolaños, parado en contra de la falsa solución de Yasemín. Va a encontrar a los animalistas, parados para que se respete su normativa popular. Tenemos que irnos articulando todos, porque ya mismo vienen elecciones, nos van a venir a prometer de todo. Y nosotros, justamente, la plataforma que lanzamos ayer fue una plataforma clara, que no es partidista, que no es plataforma para ningún candidato, sino más bien para que desde los barrios, desde la cotidianidad de los quiteños, nos organicemos y hagamos un mandato popular que más allá de sea el que sea el electo, el futuro alcalde, tendrá que obedecer ese mandato popular porque enfrente va a tener un pueblo. Es la única manera. Ese es el objetivo. Así el objetivo es. Y aparte es la única manera, mi querido Edu, mi querida Abel. Si yo quiero prestar este espacio de trazos de nuestra identidad a nombre personal, como Yumaya Ortiz, y programa, a seguir hablando, porque aquí no se trata de estar en bronca con personales, no ese es el sentido, es la indignación, queridos amigos, de tanta ineficiencia que hemos tenido durante todos estos 3 años al mando y dirigencia, entre comillas, del alcalde Roda y sus aliados. Y realmente tengo que decirles que no todos los concejales, pero realmente no se han unido para poner un fin, un freno y decir basta. Así es. ¿No? Así es. Entonces algo pasa. Entonces los ciudadanos ecuatorianos tenemos, y los quiteños tenemos esa obligación. Este micrófono va a estar siempre abierto, mi querido Edu y querido Mendiza, para que nos mantengamos al tanto y también poder convocar. Y en la próxima seré una de las primeras que estaré ahí. El próximo martes a las 6 de la tarde hacemos el cacerolazo en el arbolito contra Roma. Entonces, 6 de la tarde. Perdón, en la Plaza Grande. En la Plaza Grande, 6 de la tarde. Ahí estaremos. Bueno, Basta Huyo en Facebook, las redes. Ya, perfecto. Basta Huyo. Me despido, muchísimas gracias. El tiempo se acaba y pues bueno, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias, mi querido Pancho. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Calla Cama, chao, chao, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso.